5 zambas en uno. Está bien, probaré mi suerte. 5 ases son mejores. Tienes mucha suerte, hermano. Así parece. ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Sí, señor! 2 más, por favor. Las horas que paso en la cantina, todos me dicen dejemos de jugar. Échate un trago y brindemos por tu suerte, porque has nacido con la estrella de Dios. Eso es mentira, mentira, mis amigos. Tengo la suerte del diablo, no de Dios. Estos 5 ases demuestran mi destino, 5 derrotas que tuve en el amor. Somos paganos del dolor y la amargura, y la cantina es centro de una diversión. En vez de llanto, una radiola, un jubilete, brindemos todos para matar el dolor. Deseando una cantina, un jubilete, brindemos todos para matar el dolor. No sé las horas que paso en la cantina, todos me dicen dejemos de jugar. Échate un trago y brindemos por tu suerte, porque has nacido con la estrella de Dios. Eso es mentira, mentira, mis amigos. Tengo la suerte del diablo, no de Dios. Estos 5 ases demuestran mi destino, 5 derrotas que tuve en el amor. Somos paganos del dolor y la amargura, y la cantina es centro de una diversión. En vez de llanto, una radiola, un jubilete, brindemos todos para matar el dolor. En vez de llanto, una cantina, un jubilete, brindemos todos para matar el dolor.